La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, estamos en una nueva emisión de Oral y Público. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides y todas las que quieran meter. Estamos arrancando esta nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Estamos en la emisión de la novena temporada, que lleva el número 406. Y vamos a rondar por la megacausa de la ESMA y vamos a rondar también por la causa de la contraofensiva, la represión a la contraofensiva de Montoneros. Y vamos a hacer ahí un linkeo con algunas de las cosas que ocurrieron esta última semana en ambos juicios. Por supuesto que también vamos a tener los sonidos de la ronda de las madres. Ahí ya estuvo laburando Paulo Giacobbe en lo que ha sido una ronda con lluvia, pero bueno, nada ha impedido que Nora Cortiñas esté allí, ni siquiera la lluvia, por supuesto, y nos dejó algunas cosas para que escuchemos de ella, de la política nacional. Antes de que me olvide, porque seguramente si lo dejo pasar y no lo digo ahora, me voy a olvidar, está programado para la semana próxima, para justamente dentro del horario en el que Oral y Público sale en vivo por Radio La Retaguardia, la presentación del libro sobre Nora Cortiñas, que va a publicar la editorial Sudestada y en la que ha trabajado durante mucho tiempo Gerardo Salkowicz. Así que llegó el momento de presentar el libro sobre Nora. Esto va a ser en el Hotel Bauen y La Retaguardia va a estar allí, por supuesto, transmitiendo lo que ocurra, y seguramente Oral y Público va a ser un reflejo de lo que ocurre allí con Nora Cortiñas y la presentación de este libro, en el que va a estar, por ejemplo, León Gieco llevando su música, y donde va a estar Nacho Levi de La Garganta Poderosa, Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía. La verdad es que pinta una actividad más que interesante, así que vamos a estar allí y seguramente los vamos a hacer parte a través de la próxima emisión de Oral y Público. Yo te decía que vamos a hacer un linkeo a través de las voces que vamos a escuchar, entre lo que está sucediendo en la megacausa de la ESMA y lo que va pasando en el juicio, que apenas lleva un mes, de la represión a la contraofensiva de Montoneros. Porque, por un lado, vos tenés la megacausa de la ESMA, que ya va por el cuarto tramo y que está en un momento complicado. El lunes es bastante probable que comiencen los alegatos. Y la cosa está jodida porque uno de los imputados en esta causa, que es la primera vez que está imputado, Horacio Luis Ferrari, ha quedado en libertad la semana pasada, en realidad, por un fallo polémico, por lo menos polémico, ¿no? Entonces, en un ratito nos vamos a meter sobre eso. Y por el otro lado vos tenés el juicio de la contraofensiva, que obviamente está en otro tribunal, está en San Martín, que viene avanzando con la etapa de testimoniales, recién estamos escuchando las primeras testimoniales, y donde tenés algunos testimonios realmente estremecedores, algunos más políticos, otros más sentidos, familiares. El otro día declaró Joaquín Frías, que es el hijo de Federico Frías, una de las personas que fue víctima de la acción del terrorismo de Estado de alcance internacional en el momento de la contraofensiva. A Joaquín Frías lo secuestraron el 1 de mayo, lo llevaron a Campo de Mayo, pero a mediados de junio lo llevaron para Lima, Perú, en avión, con una patota, que fue a secuestrar a la gente que estaba preparando un tramo de la contraofensiva en Lima, Perú. Y allí lo intentaron que él marcara una cita, bajo tortura, por supuesto. Él entregó una fecha falsa, o sea, fue a la cita, pero el día anterior, hizo ir a la patota el día anterior, y le habían generado un dispositivo para que no se pudiera escapar, que era colocarle una tanza, que en una punta, en un extremo, estaba atada a su dedo gordo del pie, y en el otro extremo estaba atada en un testículo, de manera tal que si corría, la tanza, te podés imaginar. Entonces, él tenía como una leve cojera que le impedía, esa renguera, escaparse, ¿no? Pero en un momento le pidió, estaban en un bar esperando por la cita, y le pidió un cigarrillo a un milico, a un integrante de la patota del 601, y también le pidió ir al baño. Entonces se fue al baño con el pucho y quemó la tanza. Pero salió y siguió simulando la renguera, de manera tal que cuando salió a la calle, y como la cita era falsa y nadie venía, en un momento salió disparado corriendo por las calles de Miraflores, un barrio bastante residencial, bastante paquete de Lima, Perú. Salió a correrlo el jefe de la patota, un tal Lito, un grandote, a quien todos describen como grandote y sanguinario. Gritó que el que se escapaba era un ladrón. Intervino un peatón, alguien que andaba por allí, y lo atrapó a Federico, que fue ferozmente torturado después. Y bueno, al día siguiente consiguieron que cayera María Inés Raberta, y a la vez que bajo tortura María Inés Raberta dijera dónde quedaba la casa en la que termina cayendo Noemí Gianetti de Molfino. Tremendo todo, pero muy documentado, porque un periodista de apellido Uceda, un periodista peruano, publicó un libro que se llama Muerte en el Pentagonito, donde cuenta todo esto con detalles. Yo creo que en los próximos programas de Horario Público vamos a poder charlar con Uceda para que nos dé justamente esos detalles que le entregó uno de los integrantes de la patota peruana, un milico peruano de la inteligencia, un tal Alvarado, que le dio todos estos datos. Bueno, como verás, tenemos un montón de material, y un montón de material más para entregarte, pero nos vamos a ir a la primera pausa de Oral y Público, y vamos a estar regresando ya para tener charla, seguramente, y meternos en la mega causa de la ESMA y en lo que ha sido la cuestión de Ferrari, ¿no? De la liberación temporaria de Ferrari. Te pedimos que no te vayas, quédate por allí, que nosotros no nos vamos y nos quedamos haciendo este programa. Vamos a recibir a uno de los testigos y querellantes de la mega causa de la ESMA, porque la semana que viene comienza un nuevo tramo, el cuarto tramo del juicio, que tenía fecha de comienzo en febrero y que se postergó porque el tribunal no se conformaba. No lo tenemos hoy a uno de los testigos más fundamentales, más valiosos por la cantidad de información que pudo aportar de la mega causa de la ESMA, que es nuestro compañero Víctor Basterra, pero lo tenemos a otro compañero integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y que todas esas fojas de la mega causa te juro que las tiene en la cabeza. Yo sé que siempre digo lo mismo cuando presento a Carlos Losa, pero no deja de sorprenderme que el tipo conozca a, no solo cada caso de cada compañero y compañera, sino que quizás en algunos casos hasta te puede tirar el número de caso que es. Es el caso 115, te dice. Carlos, bienvenido a Horas y Público. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. El caso 115 justamente es Hernando Lieta. Pero bueno, para que vean que es cierto lo que estamos diciendo. No está preparado, no están así todos los casos, no. Conozco por los nombres de los compañeros y por la identidad. Y bueno, tantos años de trabajo me ha permitido tomar conocimiento. Horas y Público. Bueno, allí lo escuchábamos a Carlos Losa, que es uno de los sobrevivientes de la ESMA, que además como integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, es querellante en la mega causa. Y te contaba que se está viviendo una situación muy especial en el cuarto tramo de la mega causa ESMA, porque estamos entrando a la instancia de los alegatos y cae la noticia de que uno de los imputados, en este juicio hay nuevos imputados, uno de ellos, Horacio Luis Ferrari, quedó en libertad. La verdad es que sorprendió, sobre todo por las cosas que se cuentan de Ferrari, las cosas que cuentan de Ferrari en la ESMA, quienes han conseguido sobrevivir. Queremos recibir a Ariel Noli. Ariel es integrante de, es abogado, es integrante de la querella de Justicia Ya, representa a la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y también a Patricia Walsh, a la hija de Rodolfo, y le queremos dar la bienvenida a Horas y Público. ¿Cómo estás, Ariel? Aquí Fernando Tevele, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, empecemos por el final. ¿Qué pasó con Ferrari? Después te voy a pedir que nos ayudes a los oyentes y a mí a entender quién es Ferrari, quién fue Ferrari en la ESMA y quién sigue siendo, de hecho, ¿no? No sé, es que no siga por un rato. Pero en principio, contanos qué pasó. A ver, vamos a tratar de sintetizarlo lo más posible porque es una cuestión media compleja y bastante técnico, más allá de que sea una enormidad y una barbaridad, como luce claramente, digamos, el solo hecho que hayan soltado un genocida, ¿no? Que lo hayan soltado en la mitad del juicio, que no es poca cosa, digamos, ¿no? O sea, eso es prácticamente, no hay precedente alguno que yo conozca, por lo menos en 25 años de profesión, de que hayan soltado a cualquier persona, más allá de que sea un genocida o no, en el medio de su juicio oral y público. Eso no tiene precedente. Más allá de eso, lo que ha sucedido concretamente es ante un cese de, digamos, Ferrari estaba con prisión preventiva desde el año 2013. Digamos, no sé si lo sabrás, si no te lo simplifico, la prisión preventiva tiene un límite, digamos, y ese límite se puede ser prorrogado, digamos, por cuestiones de causas complejas, como es el caso de la causa ESMA, ¿no es cierto? Claro. En este caso, bueno, fue siendo prorrogado y a pesar de haber estado prorrogado hasta el 23 de abril de este año, con fecha 21 de febrero, el Tribunal Oral Federal número 5, integrado por los jueces y con la firma de los jueces obligados, Pagliotti y López Núñez, le otorgan el cese de prisión preventiva ante un pedido de la defensa que ya había sido rechazado en diciembre del año 2018 por los mismos argumentos. O sea, perdóname, ni siquiera le dieron domiciliaria, que es la moda. No. Domiciliaria, esa estaba en prisión domiciliaria. Ah. O sea, eso sí, siempre estuvo en prisión domiciliaria. Acá lo que le han dado es la libertad directamente, lisa y llanamente la libertad. a partir de efectivizar el cese de prisión preventiva, ¿sí? Que fue otorgado, en realidad fue otorgado el cese de prisión preventiva el 21 de febrero. Nosotros interpusimos un recurso, ¿sí? De casación, y ante el rechazo, o más que rechazo, fue declarado inadmisible nuestro recurso, contra la jurisprudencia de la Corte Suprema, en el precedente del Tigre Acosta del año 2012, uh-huh. y uno nuevo que salió ahora el 4 de abril, donde ocho imputados por delito de lesa humanidad había sido rechazado el recurso del Ministerio Público Fiscal, y la Corte Suprema revocó ese fallo diciendo que no correspondía. Claro. Entonces, a pesar de eso, y a pesar de que el artículo 4 establece claramente, digamos, que los recursos en caso de libertad son de carácter suspensivo, es decir, que no se efectiviza el cese de prisión hasta que no se agota la vía recursiva, o sea, a pesar de que la ley procesal, y es una ley procesal que además regula la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿sí? Uh-huh. Y a pesar de no estar firme el fallo, el Tribunal Federal el 26 de abril lo dejó libre. Y ahora la instancia que queda en tanto querellantes. La instancia que queda como querellante es, nosotros hemos planteado el lunes en la audiencia la nulidad, a pesar de las trabas que nos han puesto para poder plantearla. También en un fallo, en una resolución de esa audiencia bastante anormal, por decir de alguna manera, porque no es lo que corresponde. Las contingencias de los juicios orales planteadas en la audiencia se resuelven en la audiencia. Sin embargo, la resolución del tribunal fue que hagamos el planteo por escrito, uh-huh. cosa que hemos hecho el miércoles pasado. A este mismo tribunal, al tribunal oral. Claro, al tribunal oral le hemos planteado la nulidad porque han decretado uh-huh. la soltura, o sea, la efectivización de ese cese de prisión. Entonces hemos planteado la nulidad porque no estaba firme ese auto. Es decir, esa resolución de cese de prisión no había adquirido firmeza porque todavía nosotros hasta el lunes tenemos plazo de presentar un recurso extraordinario, cosa que vamos a hacer. Claro. Ahora bien, que cualquier imputado por crímenes de lesa humanidad en una justicia que llega 40 años después esté en su casa con prisión domiciliaria o como en este caso directamente esté libre como Horacio Luis Ferrari es grave de por sí. Pero también es cierto que hay diferentes accionares dentro de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que tuvieron acción nefasta durante el genocidio en la Argentina. ¿Quién era Ferrari, Horacio Luis Ferrari, en la ESMA? Él estuvo en la primera época, ¿no? Él estuvo, o está imputado en este tramo, entre lo que sería principio del 77 hasta principio del 78. Uh-huh. O sea, no desde el principio. Que es un momento en el que no hay demasiados sobrevivientes. Pero a pesar de eso, hay varios testimonios que dan cuenta de quién era Ferrari allá adentro. ¿Nos ayudas a contar? Porque digo, uno sabe, y la gente sabe, que nos escucha quién es el Tigre, quién fue el Tigre Acosta, quién fue Astiz. Pero Ferrari pasó desapercibido durante gran parte de la etapa democrática en la Argentina. Sí, pasó, o sea, increíblemente pasó desapercibido, o sea, a pesar de haber estado... Déjame hacerte un paréntesis, porque vos dijiste una palabra que a mí me gustaría hacerte un comentario. Dale. Vos dijiste, es muy grave que esté, o sea, más allá de la domiciliaria, que estén con domiciliarias y en libertad. Yo te quiero señalar que esa misma palabra que vos usás, gravedad, ¿sí? La utilizó la Corte en estos fallos que yo te mencionaba antes, y que están en contra de la denegación que nos hizo casación de nuestro recurso. Uh-huh. La Corte específicamente dijo, ¿sí?, que configuraba un supuesto de gravedad institucional que pone en riesgo los compromisos asumidos por la Nación respecto de estos delitos. Por eso me quedó, antes de comentarte quién es Ferrari, te lo quería marcar. O sea, no es solo lo que nosotros pensamos, o sea, lo que nosotros como yo como abogado, vos como periodista, o eventualmente el oyente que te escucha, que dice esto es grave. No, nuestro máximo tribunal ha dicho que esto es grave. El Procurador General de la Nación ha dicho que esto es grave. Y que no corresponde, ¿sí?, el cese de prisión preventiva justo por juicio con causa de delito humanidad. O sea que es un criterio no solo... digamos, un criterio, lo que yo llamo, digamos, de lo que es el pueblo argentino, que ya ha dicho una y mil veces que no quiere los genocidas libres, sino que además es un criterio adoptado inclusive por la Corte Suprema. En sus fallos, que es por donde habla la Corte Suprema. Ahora, volviendo a lo que me preguntabas respecto de quién es Ferrari. Ferrari es un imputado que en este tramo, como bien señalaste vos, que ya está próximo a los alegatos y a terminar, ya prácticamente han pasado todos los testigos, ha sido mencionado exactamente por 12 testigos, ¿sí? O sea, ha sido reconocido su participación por su alias Pantera, dentro de o por su alias Diego, porque tenía dos, dentro de lo que es el centro clandestino. Yo, digamos, a ver, para darte una semblanza, digamos, vamos a hacerlo lo más breve posible, te lo acotaría a tres testimonios, digamos, que me parece que por lo menos lo van a pintar claramente, digamos, de quién se trata, ¿no? O sea, el primer testimonio que te tendría que mencionar sería el de José Bustamante García, que es un nieto restituido recientemente, y que en su testimonio Bustamante García declaró que fue entregado a la familia de un militar, a un suboficial, ¿sí? Según él entiende, por Horacio Luis Ferrari, que sería quien lo trasladó desde la ESMA a Puerto Belgrano, y se lo dio a quien hoy, ya se lo entregó, a quien hoy es su padrino, que se lo terminó entregando a la familia de apropiador. Eso sería una primera semblanza. Una segunda semblanza que te podría dar es el testimonio de Ricardo Coquet, que señaló, digamos, que era una persona, y textualmente señaló que cuando estaba como oficial de guardia, muchas veces venían a conversar a lo que se llamaba diagramación, que era el trabajo esclavo que metían algunos compañeros, y que siempre él planteaba que tenía la línea de Guamón, Guamón era otro represor, que sostenía que para evitar un juicio de Nuremberg había que exterminarlos a todos. Y por último, te tendría que mencionar el testimonio de de Martín Gras, digamos, que también en el mismo sentido que lo relató Coquet, señalaba que esta persona andaba, digamos, concretamente hablándole a los detenidos, y en su momento tuvo una fuerte discusión con el Tigre Acosta respecto de el plan de Macera de lo que llamemos, digamos, de recuperación de los detenidos, entre comillas, que en realidad generaba la posibilidad de algún criterio de supervivencia, diciendo que la lógica de un lugar como la ESMA era que tenía que ser de exterminio total. O sea que los testimonios que tenemos sobre él, si nosotros estamos acostumbrados a pensar que el Tigre Acosta era un chacal sanguinario en la ESMA, Ferrari aparece como... Alguien más duro, digamos, como una línea más dura a la del Tigre Acosta. Como un pensador de la solución final, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí, o sea, tenía un criterio de exterminio total y era la disputa interna dentro de los marinos, digamos. Uh-huh. ¿Y cómo es posible? Pero también tener en cuenta, no solo tener en cuenta, digamos, que, a ver, hay que tener en cuenta que alguien que se paraba a discutir de igual a igual con el Tigre Acosta no era un soldado, digamos. No, claro. Conscripto, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo en claro. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos hablando de una persona que, a pesar de haber estado, digamos, hubo una situación que ya se ventiló en el tramo anterior y que se ventiló hace mucho tiempo, se ventiló desde el año 1984, uh-huh. Donde hay mucha gente en su cinismo. Cuando Macera deja la Armada, digamos, el poder, hace un acto de, digamos, de condecoración, es casi surrealista lo que te voy a decir, pero bueno, es así, de condecoración de los miembros del grupo de tarea. Esa condecoración se encargó una suerte de diplomas, de pergaminos, no sé cómo llamarlo, que las personas encargadas de confeccionarlo eran los detenidos que estaban realizando trabajo esclavo en la ESMA. uno de esos compañeros pudo sacar el listado, pues obviamente sobrevivió, y pudo sacar el listado de esos marinos condecorados, uh-huh. y está ya declarado, perdón, en el año 1984, en el NASCO de la CONADEP, y está mencionado Horacio Luis Ferrari. Claro, entre los condecorados estaban... Entre con los condecorados, claro. Estaban Donda, bueno, Ferrari, Astiz, Ricardo Astiz, claro. Miguel Cavallo, Jorge Suárez... La mayoría de los que fueron condenados en, claro. en el tramo anterior, lo cual no se explica, digamos, o sea, no se explican muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas, ¿por qué no estuvo juzgado en el tramo anterior? Y tampoco se explica los excesivos ascensos que tuvo desde el advenimiento de la democracia... hasta llegar al cargo de vicealmirante. Uh-huh. Esto quiere decir que los sucesivos gobiernos democráticos, todos, ¿sí? los fueron ascendiendo. Nada, es francamente es llamativo, la verdad, bueno, es llamativo. Es tremendo y es un retroceso importante, la verdad que queríamos marcar en este programa justamente esta situación que se ha dado. Esperemos que este tramo de la ESMA, con que tiene nuevos imputados, digamos que esto que está pasando con la liberación de Ferrari no sea un anticipo de algo que en realidad ya sucedió en noviembre del 2017, cuando se dio sentencia en el tercer tramo y las penas fueron bajas y hubo unas cuantas absoluciones importantes de peso. Recuerdo la de Juan Alemán, ahora, por ejemplo. Así que, bueno, ojalá que eso... Sí, si querés, es más, digamos, en el análisis de algunos planteos de prisión y de domiciliarios que estuvimos haciendo, digamos, por incidencias que se formaron, llegamos a sacar la cuenta en el caso de las condenas bajas, haciendo una suerte de prorrateo, ¿no? O sea, decir, bueno, fue condenado por X cantidad de hechos, sin merituar demasiado, digamos, o sea, la gravedad o no de los hechos, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo un homicidio que una privación legal de libertad, ¿no es cierto? Uh-huh. A pesar de eso, nos dio una cuenta muy, muy llamativa que estuvimos haciendo en varios casos y nos daban que por cada hecho le dieron 21 días. En dos casos, tres casos distintos. Claro. Para que te des una idea de la locura, sí. de la magnitud, digamos, de la impunidad, ¿no? O sea, sí, claro. Estamos hablando de personas que como mínimo cometieron una privación legal de la libertad con tortura. ¿Sí? Y por cada hecho por los cuales fueron condenados, le dieron 21 días de prisión. Uh-huh. O sea que sumado a la cantidad de hechos, le da los años que le dio, ¿no? Sí, claro, sin dudas. O sea, una suerte de digamos, nosotros medios, digamos, para tomarlo de alguna manera, digamos, sin que uno se quiera, se angustie claro. demasiado, decíamos como que es una suerte de descuento por mayorista, por uh-huh. decir de alguna manera, para valorarlo, digamos, dentro del absurdo, digamos, ¿no? Claro. Ariel Noli, te agradecemos que hayas pasado por aquí por Oral y Público para explicarnos entonces la gravedad de esta situación y nos quedamos con esto de la gravedad, digamos. Está bueno tener a mano también esos fallos donde la justicia en realidad hace cosas que después en estamentos inferiores termina borrando con el codo. Una cosa increíble para una institución tan endogámica y tan verticalista como es la justicia. Pero bueno, en los hechos vinculados... Al contrario, Fernando, te agradezco su llamado y te agradezco lo que se ocupen de estos temas porque es la única forma que hay de que esta gente no ande caminando por la calle como si no hubiera pasado nada. Dale un abrazo para grande. Para que eso no se repite. Te mando un abrazo. Chau, chau. Hablamos con Ariel Noli, él es el abogado representante en el juicio de la ESMA, en el cuarto tramo, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y también de Patricia Walsh, la hija de Rodolfo, que es querellante también en esta causa por razones más que obvias. Nada, es tremendo, ¿no? Y no nos tenemos que acostumbrar a estas cosas. En ese sentido, a nosotros nos parece saludable siempre la actitud que la Asociación de Detenidos Desaparecidos tiene en los juicios de lesa humanidad de no convalidar ninguna de estas circunstancias. No convalidar las libertades, no convalidar las prisiones domiciliarias. Todo lo recurren, todo lo protestan judicialmente y también públicamente. Y es importante que no nos acostumbremos a estas cuestiones. Como también es importante marcar que esas posiciones que muchas veces ha tenido la asociación y que son vistas como en algunos espacios como posiciones extremas, te lo voy a decir barrialmente, como posiciones troscas, en realidad, si vos te pones a pensar, la asociación de detenidos desaparecidos y el colectivo Justicia Ya, desde hace muchos años viene pidiendo que se condene por genocidio. El otro día escuchábamos en una de las audiencias de contraofensiva a la fiscal Gabriela Sosti, que está cumpliendo un rol descollante en el ejercicio del Ministerio Público Fiscal en el juicio de la represión a la contraofensiva de Montoneros 79-80. Y ella ya anticipó que va a pedir condenas por genocidio. Esto en otro momento eran solo posiciones que eran para los duros de Justicia Ya. Y está buenísimo que se pueda dar este debate de por dónde hay que ir, ¿no?, en los juicios. Nosotros pensamos que no hay que ceder en nada, que ya bastante se cedió como para llegar 40 años después a instancias de pequeña justicia, como para seguir cediendo. Veremos qué pasa. El lunes en la ESMA debería decidirse qué va a pasar con unas últimas dos testimoniales que seguramente no se van a dar, que se van a desistir por parte de las querellas, y en ese caso comenzarían los alegatos por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por parte del Ministerio Público Fiscal, que en ese caso está en las manos de Félix Crouse. Es el fiscal en este tramo de la mega causa ESMA, que va por el cuarto tramo. El primero fue por un solo caso y no llegó al final. Era el prefecto Héctor Febres, que unos días antes de que lo condenaran, en el lugar donde estaba cumpliendo la prisión, en un buque de la prefectura, la fuerza a la que él pertenecía, habiendo hecho un anuncio extraoficial de que estaba muy enojado porque lo habían dejado solo en esa instancia de juicio, y que entonces iba en las últimas palabras antes de que lo condenaran, iba a hablar, y apareció envenenado en el buque de prefectura. Ese fue el primer tramo de la causa, de la mega causa ESMA. Empezamos mal. Aún así, en el segundo tramo cayó toda la patota del Tigre Acosta, condenados a prisión perpetua. En el tercer tramo se agregaron algunas personas más a esa patota y también se juzgó otro tramo. Se intentó condenar a algunos civiles, como el caso de Alemán, que también tiene que ver con la contraofensiva, porque hay testimonios que decían que Juan Alemán, que era una alta autoridad económica, el ministro de Hacienda de la dictadura, había ido a la ESMA porque le querían mostrar a las dos personas que habían hecho un atentado contra él, de parte de Montoneros, justamente como una de las acciones de la contraofensiva, que era la pareja Ruiz-Dameri, pero no lo condenaron, lo absolvieron por esa circunstancia a Alemán. Y ahora estamos en el cuarto tramo, que, como te decía, comienza con las instancias de alegatos, seguramente el próximo lunes, en los tribunales de Comodoro Pi. ¿Problemas de tránsito? Ninguno manejando un Falcon. Sus frenadas firmes, sin cabeceos, y la sólida precisión de su caja de cambios hacen ágil y seguro su desplazamiento. Ford Falcon, verdadero ejemplo de calidad en acción. Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, que condenó a tres personas en el marco del primer juicio por los crímenes cometidos en la planta de la Ford. Vamos a charlar con uno de los ex trabajadores de la Ford, uno de los que, bueno, tuvo la paciencia de esperar tantos años de injusticia para que llegara este pedacito de justicia. Lo recibimos a Carlos Propato aquí en Oral y Público. Carlos, bienvenido a Oral y Público. Soy Fernando Tevele. Estamos en Radio La Retaguardia. ¿Cómo andás? Hola, Retaguardia, ¿cómo estás? Ford Falcon. Falcon Ford. Encendido transistorizado. Transmisión automática con palanca al piso. Al piso o al volante. Baúl más espacioso. Radio AM, FM, estéreo. hemos condenado por primera vez a una de las empresas más grandes que puede haber en el mundo de la automotriz, ¿no es cierto? Como Ford, que viene bregando con maldad desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Con esto se abrieron las puertas para muchas empresas, muchos compañeros como los de Mercedes-Benz y como cientos de compañeros y de empresas que están buscando esta cuarta pata que no entra en la justicia, ¿no es cierto?, que es el poder económico, el financista del terrorismo de Estado. Unos pocos estuvimos secuestrados dentro de la Ford, a otros nos fueron a buscar a la casa. Yo soy uno que estuve secuestrado dentro de la Ford. La Ford hizo un campo de concentración dentro de ahí, ¿no?, que donde estaba un din del ejército, 400 hombres aproximadamente. Estuvimos ahí en el centro clandestino del Quincho, que era dentro de la fábrica, creado por nosotros, para los obreros, y esta gente lo usó para otra cosa, ¿no? Ford Falcon, el valor de lo probado. La retaguardia. Vamos a hacer así, mientras nos preparamos para la próxima entrevista de este Oral y Público, lo que vamos a hacer es ir intercalando algunos de los audios de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La verdad que quienes asistimos a la Ronda de las Madres y vemos a la gente que está desde hace años allí formando parte de la historia, muchas veces con un perfil muy bajo, y que tiene historias personales tremendas, Olga Morales es uno de esos casos, cuando tienen una noticia para dar importante, vinculadas en este caso a la causa de que fuera su compañero, alegra a todo el mundo, da esperanzas. Olga hoy tomó el micrófono y pidió decir lo suyo. Quiero comentar algo y quiero compartirlo con ustedes. Ustedes saben que ya hace mucho tiempo que estoy con la causa de mi compañero argentino que asesinaron en octubre de 1973 en Chile. O sea, él era argentino, internacionalista proletario, encontró la muerte en un país hermano que amaba. Bueno, en esta semana y a 45 años de su muerte, encontramos un testigo ocular para la causa, que me la cerraron el año pasado por enésima vez. Así que estoy a punto de viajar a Chile, estoy feliz, porque bueno, tal vez tengamos justicia, una justicia que nunca llega, en Chile llega ni siquiera en carretilla. Muchísimas gracias. vecina de Pares Clocol. Respiramos sílice en el aire, es cancerígeno. No tenemos aire, o sea, no nos podemos defender, porque el agua está contaminada, la tierra, pero el aire es necesario, no se puede comprar, así que no morimos. Familia entera han desaparecido. Así que por eso nuestra lucha y nuestra admiración hacia la Madre Plaza de Mayo, porque nosotros hace 10 años que estamos luchando, pero la justicia todavía parece que está ciego para nosotros. Ayer se logró un pedacito porque un chiquito logró un recurso de amparo, que Clocol le tiene que alquilar la casa fuera del barrio porque en el barrio se moría, eso es literal. Y en esa situación estamos todos los vecinos. Así que le doy las gracias por darme este micrófono para saber que en Virrey del Pino hay un barrio entero muriéndose por la facturación de Pares Clocol. Allí lo tenemos a Nacho Álvarez en los controles de este oral y público, hoy por ausencia de Natacha Bianchi. Y nos vamos a meter en la, después de haber escuchado los sonidos de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, nos vamos a meter con el último testimonio de esta jornada, que tiene que ver con un testimonio que ocurrió en el juicio por la represión en la contraofensiva de Montoneros. Ana Testa, que es sobreviviente de la ESMA, en realidad estuvo en el juicio de la contraofensiva porque, bueno, es querellante por el caso de Juan Carlos Silva, quien era su compañero y está desaparecido. Le queremos dar la bienvenida a Ana Testa, que está para charlar con nosotros. Bienvenida, Ana. Fernando Tevele en Horario Público contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, porque sabemos que estás arriba de un bondi volviéndote para tu pueblo. Así que te agradecemos la la deferencia de atendernos, además para hablar de estas cosas, porque ojalá pudiéramos hablar de fútbol o de alguna otra cosa. Sí, el problema no es tanto la charla, sino en la calidad del micro con el que estoy viajando, que no solamente llego 45 minutos tarde, sino que creo que en cualquier momento nos quedamos parados. Ah, bueno. Eso sería, bueno, sería doblemente grave. Diste testimonio, no es la primera vez que vos das testimonio, porque sos sobreviviente de la ESMA y participaste del juicio de la ESMA y también participaste en otros juicios en Santa Fe como testigo de concepto, pero dijiste mientras estabas dando el testimonio que estabas especialmente nerviosa en la jornada. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Claro, porque sí, yo fui desde el año 85, que empezamos con todos los que eran las causas de instrucción, qué sé yo, hasta las leyes de impunidad, etcétera. Y después cuando, gracias a un Néstor Kirchner, que desandó las leyes de impunidad y comenzamos nuevamente con los juicios, yo he declarado 3 veces en el juicio, en 3 juicios de ESMA, más 2 juicios más en Santa Fe, pero yo lo que me pasaba particularmente en este es que yo era la voz de mis compañeros de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Es decir, si bien es cierto, tanto hacia la ESMA como en Santa Fe, además de contar los tormentos, todo lo que es la tortura, los compañeros que uno vio con vida, etcétera, etcétera, y bueno, y ponerle la cara, como si, los nombres, como siempre digo, aquellas fotos que pudo sacar Víctor Basterra, y poder tener identificados en este juicio en particular. Es un juicio difícil, como todos los juicios de Campo de Mayo, porque casi no hay sobrevivientes, creo que hay un solo sobreviviente sobre 100 compañeros, 94 compañeros, y bueno, y en este particularmente yo me sentía muy responsable, me sentía muy emocionada y muy movilizada, porque era de alguna manera la voz de mi compañero, ¿no? Claro, yo les comentaba a nuestra audiencia que estuvimos hablando en la primera parte del programa sobre la mega causa de la ESMA y de lo que ha sido la liberación de uno de los nuevos imputados de Ferrari. Y decíamos que íbamos a que charlando contigo y hablando de contraofensiva íbamos a linkear con la ESMA, ¿no? Porque ahí aparece esto que vos también diste cuenta en el testimonio de el rol, una vez más, esencial de nuestro compañero, querido amigo Víctor Basterra, en lo que fue a vos permitirte reconstruir lo que había pasado con Juan. ¿Cómo fue eso? ¿En qué momentos te cruzaste con Víctor? Claro, porque, bueno, nosotros fuimos más o menos contemporáneos en las caídas. Víctor es de octubre, yo soy de noviembre del 79. Por supuesto, yo salí mucho tiempo antes. A pesar de que soy la última mujer que salió con vida de la ESMA, Víctor, en calidad de mano de obra esclava, siguió estando mucho tiempo. Pero Víctor pudo, en su actividad de meterse y de buscar cosas, encontró una lista que nosotros la llamamos la famosa lista Basterra, allá por el año 82, me parece que es 81-82, que es una lista que estaba en una carpeta que decía Campo de Mayo, y es una lista donde están los nombres, los alias, gracias, mi amor, perdón. No, sí, ya aclaramos que estás viajando en un colectivo, así que de larga distancia, así que bastante que estamos charlando contigo a pesar de eso. Y entonces esa famosa lista que nosotros le llamamos la lista de Basterra, es una lista donde están nombres, alias de los compañeros, y bueno, y entonces en esa lista nosotros, yo particularmente, no están todos, pero sí hay un número importante de compañeros donde aparece Juan Nacho, que era el nombre que usaba. A ver. A ver, creo que perdimos el contacto con Ana Testa, con quien estábamos charlando. La vamos a volver a llamar. Bueno, como te contamos, ¿no? Recién se subió a un bondi en Retiro y está yendo hacia su pueblo en Santa Fe para participar, para volver, digamos, después de haber participado en el juicio. Entonces, bueno, nada, podía ocurrir esto de que hubiera alguna interferencia, pero vamos a hacer un intento, al menos uno, de retomar el contacto con Ana Testa, por lo menos como para tener un par de datos más y en todo caso dejar abierta la charla para otro momento. Todo esto si es que podemos comunicarnos, ¿no? A ver si podemos retomar. ¿Estás por allí, Ana? ¿Hola? Hola, yo sí, escucho. ahí te escuchamos bien. Se interrumpió la comunicación antes por una interferencia, pero si podemos, retomamos. Nos estabas contando esta cuestión de cómo pudiste ir reconstruyendo lo que pasó con... Ah, claro. Bueno, primero es esa lista famosa, la lista Basterra, uh-huh. Donde ahí aparecen alrededor de, creo que cerca de 30 nombres de compañeros, y ahí fuimos pudiendo armar un poco... Fue el primer dato, ¿no? Que por las dudas... Después, por las dudas, déjame recordarle a la audiencia que esa es una lista que Víctor sacó de la ESMA, pero que tenía personas que habían pasado, era una lista de personas que habían pasado por Campo de Mayo, ¿no? Exactamente, era una carpeta que él en sus actividades ratoneril dentro de la ESMA, él la encontró, y donde la encuentra, esa carpeta decía Campo de Mayo, y dentro de esa carpeta estaba esa lista. Qué increíble. Y por supuesto él sacó una copia o no. O se llevó el original, no me acuerdo cómo es la parte esa. Uh-huh. Eso permitió poder empezar a trabajar con ese tema. Pero después, él también, durante el año 80, yo ya estaba más, y llevan a una muchacha que se llamaba María, pero que su verdadero nombre es Alcira Machi, y le cuenta a Víctor que en Campo de Mayo existía un lugar, un espacio, un galpón muy grande que podía tener alrededor de 40 o 50 compañeros. 40. Uh-huh. Bueno, esa compañera estuvo unos pocos días sobre, de mediados a final de, no sé precisamente el mes, pero entre mediados y fin de año del 80. Uh-huh. Y ese es el segundo dato también importante. Ahora, yo también conté, en mi declaración relaté, que paradójicamente la persona que a mí me dice que Juan Carlos Silva había caído, en mi compañero en Campo de Mayo, es el represor Miguel Ángel Cavallo. Uh-huh. Que estando en libertad vigilada, él me hace venir a Buenos Aires desde el pueblito en un colectivo igual que este, o peor tal vez, y en un, él creo que no iba a estar más, entonces me hace entrevistarme con otro marino, y ya murió sin condena, porque murió antes de de Nazi Berizzo. Y entonces lo otro que me dice es eso: tu marido cayó en ejército. Uh-huh. Es decir, es como la paradoja de la historia, ¿no? Eso me lo dice en diciembre del año 80. Claro. Después vienen las notas de Víctor, el relato de esa muchacha a Víctor, y bueno, después van pasando los años, después reconstruimos con mi suegro, uh-huh, una compañera que viaja a Resistencia, y ahí, bueno, le hace todo el relato de cómo fue. Juan estuvo en el año 80 dos veces, más o menos, en la casa de ella. Era una chica muy macanuda que yo la había conocido en el momento, en el año y medio de clandestinidad, que yo trabajaba en una clínica de medicina laboral con otra identidad. Uh-huh. Y ahí esta muchacha lo aloja a Juan y lo acompaña el día que Juan se va, que es el 27 de junio del año 80, que va por segunda vez, ¿no? Claro. Esa es la fecha de que estimamos más o menos la caída de él, porque 27 es el día que él sale de Argentina, pero estimamos que no, que por las cuestiones de tiempo él ni siquiera llega a Paso de los Libres. Uh-huh. Bueno, después de eso ya la famosa lista Víctor es muy trabajada en antropólogos forenses, y ahí los mismos antropólogos se contactan con más familias, bueno, y se pueden reorganizar mejor. Claro. Y después de eso, que eso es más o menos a fin del siglo pasado, 90, tal vez al principio de 2000, 2001, uh-huh, después de eso ya en el año 2008, yo soy muy amigo de toda la familia Molfino, porque bueno, nosotros, yo me había ido a estudiar arquitectura del Chaco, y bueno, desde ahí teníamos una gran relación con toda la familia Molfino. Y en una cena de Año Nuevo, Gustavo Molfino me cuenta que había estado con Juan en el Líbano. Y después otro compañero, hace un par de años atrás, también me cuenta que Juan había vivido los últimos 4 meses en España, en su casa. Claro. Perdón, sí. No. Estamos sobre, ya en realidad pasados del horario de cierre del programa, pero yo no quiero dejar de hacerte una pregunta que me parece sumamente importante para lo que está implicando y para lo que va a implicar este juicio por la represión a la contraofensiva, de acuerdo a lo que a lo estigmatizada que ha quedado la acción política que lo trajo a Juan Carlos Silva, entre otros, a la Argentina, ida y vuelta, intentando hacer que cayera la dictadura militar. ¿Y qué es la siguiente? Cuando él te habla de la, vos contaste esto el otro día, él te habla de integrarse a la contraofensiva, por supuesto él entusiasmado dice que sí, y vos decís que no. Yo quiero preguntarte a la distancia, 40 años después, ¿qué significado tiene aquel sí de él y aquel no tuyo, digamos, ¿no? Porque se habla mucho sobre la obligación de venir, vos sos una prueba de que no estaban tan obligados porque pudiste decir que no. ¿Qué significado le das a estos sí y no? Mira, yo en cuanto a esa decisión tomada, no la reviso, pero no la cuestiono. Ni la de Juan, que tiene que ver con la personalidad absoluta de Juan y el convencimiento de sus ideas. Juan no iba a hacer otra cosa que eso. Juan iba a venir porque estaba convencido que era así. Yo recibí una carta en el mes de finales de octubre, principio de noviembre, desde España, donde me hablaba con una alegría del volver muy importante. Entonces, ese sí de Juan no podía ser otra cosa. Uh-huh. Inevitablemente era eso. Iba a ser eso. Mi no era... Nosotros teníamos una hija que no vivía con nosotros porque la habíamos dado a nuestros padres por una cuestión de seguridad. Y además yo sentía como que esto era la tierra arrasada, que no era el momento para desarrollarlo. Sigo pensando lo mismo que pensé en aquel entonces, ¿eh? Uh-huh. Con la diferencia que estos 40 años, como vos bien marcaste, a mí me hicieron repensar varias cosas. Por ejemplo, en los años 90 yo estaba muy enojada, básicamente con la conducción estaba muy enojada, porque decía, bueno, qué sé yo, pero estar enojada con la conducción, así a 30 años vista, me hace pensar que yo no valoraba quiénes eran los compañeros y la seguridad que tenían los compañeros para volver. Es decir, yo no le había dado el enmarque, el encuadre real de lo que los compañeros que vinieron tenían y esa decisión que ellos le pusieron a la historia, a ese tramo de la historia o de su historia para volver. Claro. Bueno, y después, con el tiempo, digamos, yo creo que no es, o es este motivo de un historiador, qué sé yo, evaluar el éxito o el fracaso de la acción político-militar. Sí, es verdad, cosas que los hemos podido reflexionar en este último tiempo, no, en estos últimos 10 o 15 años, que en realidad el episodio de los compañeros y la obsesión que tenía inteligencia de ejército, uh-huh, de que los compañeros, la búsqueda y esa secuencia en la persecución y en ese plan sistemático de exterminarlos, más Malvinas, sumatoria de ambas acciones, retrasó mucho, acortó mucho los tiempos de la dictadura, uh-huh, porque las dictaduras del Cono Sur han sido mucho más largas. Claro. Y Argentina fue mucho más corta. Yo creo que en eso también hay una cosa que tiene que ver, pero bueno, uh-huh, yo nunca la retomo tanto a eso. Sí me parece que es motivo de gente que investiga en historia y cosas por el estilo. Claro. Pero lo que sí creo que uno no puede obviar es el tema de la resistencia, uh-huh, y la concepción que tenían estos compañeros peronistas, montoneros, era resistir, y bueno, fue ese concepto que vinieron a desarrollar a la Argentina, ¿no? Ana, te agradecemos. Perdón si me, sí, fui un poco. No, para nada, al contrario, nos quedamos cortos, nos quedamos con ganas de más y nos quedamos también con ganas de cruzarte en el aire de Oral y Público aquí en Radio La Retaguardia y en todas las radios comunitarias del país que nos escuchan, de cruzarte con Víctor Basterra, porque evidentemente ha sido importante en esta reconstrucción que vos has podido hacer de lo que pasó con Juan Carlos Silva. Así que la seguimos, te proponemos seguirla y que no sea arriba de un colectivo. Bueno, todo mi afecto para Víctor, todo mi cariño y que se componga pronto de su garganta para que y de su voz para que podamos entrecruzarnos. Dale, dale, queda hecho el compromiso. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Gracias. Hemos charlado con Ana Testa, ella ha sido testigo, es creyente en esta causa de la contraofensiva de Montoneros. Interesante esa última reflexión porque enfrenta el sí de Silva con su no de participar de la contraofensiva. Y hoy, a la distancia, podemos pensar que uno tenía razón y otro no, porque una está viva y el otro no. En realidad, me da la sensación, por lo que dijo Testa y también lo que uno va pensando, que los dos tenían razón, ¿no? Que los dos tenían sus razones. Uno para un sí, que le costó la vida, y otra para un no, que la tiene hoy aquí, dando testimonio. Nos vamos a encontrar la semana que viene, seguramente desde el Hotel Bauen, presentando el libro de Nora Cortiñas. Gracias, Nacho, allí en la operación técnica de Horario Público. Nos vemos, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.